Las cinco razones del miedo al éxito. ¿Qué es tener miedo al éxito y cómo superarlo? Conocer el porqué del miedo al éxito es la clave para comenzar a superarlo. Aida Baida Gil expone en este artículo las cinco razones de tu miedo al éxito que te permitirán encontrar el camino para vencerlo definitivamente. Miedo a fracasar, la principal causa de no tener éxito. ¿Te has planteado alguna vez por qué no consigues tener éxito en lo que te propones? Tanto si hablamos del éxito profesional, que es lo que la mayoría asocia con la palabra éxito, como si nos referimos a otros ámbitos, a veces te parece un imposible, ¿verdad? Una de las razones más frecuentes de que no lo consigas es el miedo a fracasar, que hace que ni siquiera lo intentes. Pero si indagamos un poquito más en este tema, hay otras dos razones escondidas. Uno, que no crees merecértelo. Y dos, que tienes miedo, pero no al fracaso, sino al éxito. Puede parecer absurdo tenerle miedo al éxito, si es lo que en realidad quieres, ¿no? Pero no hay nada de absurdo. De hecho, estas son las razones principales de que, en el fondo, te dé miedo conseguir el éxito. ¿Por qué podrías tener miedo al éxito? Pues porque crees que si tienes éxito no vas a tener pareja, no vas a atraer a nadie. Asocias a las mujeres exitosas con arpías egoístas y solas. Otro es que crees que tener éxito afectará a tu familia. Y no para bien. Pues si llegas a tener familia porque tienes la idea de que las mujeres de éxito o no tienen hijos o se pasan el día esclavizadas y no tienen tiempo para verlos. Otro punto es que asumes que tener éxito significa tener dinero y que en cuanto tengas más dinero te volverás una arpía sin corazón. Porque ya sabemos que la gente con dinero es egoísta y mala. O porque piensas que si tienes éxito y hablas de tus logros a la gente, te van a rechazar. Pensar en esto te hace suponer que el éxito te va a hacer ver prepotente y no querrán tener nada que ver contigo. El resultado es que te vas a quedar sola, según tú. O puedes también tener miedo al éxito porque estás convencida de que para ganar y tener éxito, alguien tiene que perder. Y a ti te gusta ayudar a los demás y no quieres pisotear a nadie. ¿Qué es lo que crees que vas a tener que hacer? Ahora, después de escuchar esto, ¿te extraña que no quieras tener éxito? Con estas creencias, no es que no puedas, es que así prefieres irte a vivir debajo de un puente. Pero vamos a ser realistas. Esto es lo que te sugiero a continuación. Cinco consejos para superar el miedo al éxito. Primero, define qué es tener éxito para ti. Y en función de eso, podrás decidir qué hacer a continuación. Porque a lo mejor lo que te da más miedo se corresponde a una definición de éxito que no es la tuya. ¿Ok? Segundo, identifica tus prioridades. Si tienes claro qué es lo que verdaderamente te importa, te resultará más fácil tomar medidas para que esas prioridades no se vean muy afectadas. Quítate de la cabeza la imagen de la mujer de éxito sin hijos. Si quieres tener hijos, hazlo, tu prioridad, y modifica lo que necesites para conseguirlo. No te arrepentirás porque es tu prioridad. Si por el contrario prefieres centrarte en tu carrera, haz lo que sea necesario para conseguir lo que quieres. Pero por favor, ten muy claras tus prioridades. Que no pasen los años y te des cuenta de que has empleado tu tiempo y energía en cosas que en realidad no te importaban. Algunas personas, como punto número 3, te van a rechazar cuando tengas el éxito. Algunas más te rechazarán si no lo consigues. Algunas personas te rechazarán. Pero esas personas no te importan. No merecen la pena. Concéntrate en lo que sí y en las que sí estarán ahí para ti. Como cuarto punto, piensa que una competencia sana no significa pisotear a nadie. Para llegar donde tú quieres, habrá momentos en que otras personas estarán implicadas y vas a tener que competir. ¿Cuál es el problema? A veces asocias competir con pisotear y humillar al otro. Obvio, hay gente que lo hace. Tú no tienes por qué hacerlo. Muchas personas han llegado donde están gracias a su trabajo y a sus propios méritos, sin necesidad de pisotear ni engañar. Esa podría ser tú. Tener éxito no significa ser una mala persona. Ahora, como quinto punto, muy importante, elimina la creencia de que el dinero es la raíz de todos los males. El dinero te hace más de lo que eres. Si eres mala, te vas a volver peor. Si eres generosa y te gusta dar, con más dinero vas a ayudar. ¿Que te gusta vivir con comodidad? Vas a vivir con más comodidad. ¿Que te gusta donar a organizaciones no gubernamentales? Pues vas a donar más dinero y punto. Ahora, ¿qué creencia vas a elegir a partir de ahora? Te sugiero que olvides la primera parte y te centres en la segunda. Y notarás una gran diferencia.